Camino por las calles de Santiago, no veo el rostro feliz de los televisores. En San Antonio y la Alameda no existe un mundo mejor. Los vendedores, los miedos, los perseguidores y la mirada inteligente de mi hijo que se encoge. Los vendedores, los miedos, los perseguidores y la mirada inteligente de mi hijo que se encoge. Crecerá en el campo y en el mar y también en la ciudad, pero el aire volverá, la conciencia crecerá en el campo y en el mar y también en la ciudad. Armas, vuélvanse a casa, manos desarmadas. La vida volverá y también la libertad en el campo y en el mar y también en la ciudad. Y la vida volverá y también la libertad en el campo y en el mar y también en la ciudad. Armas, vuélvanse a casa, manos desarmadas construirán la paz. Manos desarmadas construirán la paz y la vida volverá y también la... 2024, el informe anual publicado por los Servicios de Riesgos Políticos, oficina dependiente de la compañía Frost y Sullivan, que presta servicios de consultoría y seguridad empresarial, nombró a 7 países a los que calificó de muy alto riesgo y en confusión, lo que significa cualquier cosa, desde ataques terroristas hasta guerras civiles. Esos países son Chile, El Salvador, Nicaragua, Perú, Nigeria, Sri Lanka y Sudán. Otro día comienza. Partimos con esperanzas y volvemos sin ellas. ¿Por qué? ¿Dónde las hemos dejado? ¿Dónde se nos han quedado? ¿Atrapadas en la tristeza o en la soledad? Volvamos, volvamos a buscarlas. Ellas serán muchas y su peso nos recordará lo perdido, lo dejado atrás por la falta de amor. Volvamos, volvamos. El próximo día no se nos quedarán y será el día del amor y la paz. Park and you can see the space, the land. Y si fuera por un cine que yo vi, los norteamericanos seguirían ganando guerras sin despeinarse, sin que la barba les creciera, sin enlodarse. El lodarse. Y aunque el mundo abajo se viniera, seguirían bromeando, seguirían bromeando. Pero un día de septiembre entendimos que la guerra, con su alarido grande, no está bromeando. Yo te puedo contestar. Si preguntas por la muerte, sabes a dónde mirar. El que inventa el silencio va a ocultar la verdad. Algún día llorará su penosa soledad. A prepararse, a prepararse. Y si fuera por un cine que no he visto, los ingleses seguirían ganando tierras sin avergonzarse. Y si no fuera por el cine censurado, de los rusos conocería el otro lado. razones, despertando pulmones, sí. Abrazando razones, despertando pulmones, sí. Y se toma tu mano y salgo a caminar por la triste y vigilada ciudad. Por la triste y vigilada ciudad. Humanizando los rostros que quieren ahuyentar la esperanza que en mi pueblo creciendo está. La esperanza que en mi pueblo creciendo está. Voy a hacer el amor y será, será mejor. Voy a hacer el amor y será, será mejor. Que enrabiarse y tirarse a matar. Que enrabiarse. luz se hará y verás la luz se hará. Una canción que diga na, una canción que diga na. Claro que no puedo inventar. Si dice na que hay que vivir, si dice na que hay que sentir, si dice na que hay que vivir, si dice na que hay que sentir. Seguro que en mi población alguien tendrá muy mal humor, pensando que nuestra intención es politizar esta canción. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero anda, levanta la cabeza y verás es la realidad. Claro que yo puedo inventar una canción que quiera paz, una canción que quiera paz. Claro que yo puedo inventar, si quiere paz, no hay que mentir, si quiere paz, a construir, si quiere paz, no hay que mentir, si quiere paz, a construir. Seguro que en mi población alguien tendrá muy mal humor, pensando que nuestra intención es paralizar la revolución. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Con la verdad y la razón, con la verdad, con el amor, la verdad y la razón. Hay que alejar la destrucción. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Con la verdad, con la razón, con la verdad, con el amor, con la verdad y la razón. Hay que alejar al destructor. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Santiago veo. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Hay que cantar de las Filipinas, Chile y Paraguay, de las Filipinas, Chile y Paraguay. Esta, no puedo creer la cosa que veo esta. Por las calles de Santiago veo, no puedo creer la cosa que veo. Por las calles de Santiago veo. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Y estaré. Esa costumbre de matar se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Ahora sí, no puedo creer la cosa que veo esta. Por las calles de Santiago veo, no puedo creer la cosa que veo. De Santiago veo. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. De América veo, no puedo creer la cosa que veo. Por las calles de América veo. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Y el tiempo pasa y organizarse es un placer. ¡Oh, oh yeah! carnaval, adiós general.